Bueno, el día de ayer se acercó el periodista Gonzalito con su producción. La verdad es que fue hace tiempo que los vecinos venían tratando de contactarlo para que se acerque acá al barrio San Atilio para visibilizar la problemática que nosotros tenemos. Y en este fin de semana se comunicaron con los vecinos y nos informaron que iban a estar el día de ayer acá en el barrio para venir a filmar y a grabar y hacer el informe. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos porque tuvo mucha repercusión todo lo que sucedió el día de ayer en las redes sociales, en el barrio, en muchos lugares. Tuvo una muy buena visibilización y repercusión de la problemática, todo lo que ocurrió el día de ayer. Nosotros recorrimos provincia de Buenos Aires, fuimos a la entrada, al portón de entrada, tuvimos charlando con quién sería el encargado del predio, o se presentó como el encargado del predio, que también tuvimos ahí unas diferencias con respecto a que ellos también niegan que ahí hay un basural. Y después la producción y Gonzalo fueron para el municipio a hablar con Mario Ish. ¿El informe cuándo va a aparecer? Nos dijeron que dentro de 15 días, este miércoles no, seguramente el próximo miércoles, pero igual nos va a estar avisando la producción de cuándo van a salir en el programa de Canal 9, creo que en Canal 9. Así que, bueno, cuando nos avisen de la producción, vamos a estar avisando para que todos puedan ver el informe. Salió bastante bien, se acercaron un montón de vecinos, muchísimos salieron a oír su voz, a levantar sus reclamos, las condiciones en las que viven, particularmente la gente que vive enfrente del basural, que es la más afectada. Salieron muchísimos vecinos a hablar con el periodista y contar su realidad, la dura realidad que viven todos los días. Ahora, independientemente de la nota que siempre ayuda para visibilizar un reclamo que ustedes vienen sosteniendo históricamente aquí en el barrio, reclamando que se deje tirar basura, que se haga un saneamiento, el lugar y se transforme en un espacio verde, ya estaba prevista una movilización para el próximo 24 de junio. Sí, sí, nosotros mantenemos la movilización para el 24 de junio. Vamos a salir alrededor de las 9 de la mañana, 9 y media, vamos a salir del Cristo, vamos a citar en el Cristo ahí, frente al odontológico. Y ahí vamos a marchar al Palacio Municipal. Invitamos a toda la gente que quiera sumarse, que apoye nuestra causa, que es del barrio o de otros barrios, que se sume a esa marcha. Vamos a tratar ahí de llevarle al intendente nuestros reclamos. Si bien es muy difícil, nosotros venimos hace rato tratando de entablar un diálogo con el municipio, tanto con Ishi como con otros funcionarios, que nos ha sido bastante difícil, porque en todos estos años de lucha, la verdad es que nos han totalmente ninguneado y nunca se han acercado a hablar con nosotros, o han hablado muy pocos. Y esto de que nieguen que existe el basural no fue solo una cosa del video, no fue una casualidad, sino que es justamente el pensamiento que tiene esta gente, porque ayer cuando entramos al predio a hablar con el encargado, también ante los ojos de todos los vecinos que estaban ahí, ante los medios, ellos negaron que ahí existía un basural a cielo abierto. Desde temprano vieron el movimiento de vecinos y empezaron a traer camiones de tierra para tapar toda la basura y tratar de tapar todo lo que tenían ahí, para cuando el periodista quería entrar al predio podía ver que estaba todo tapado y que no había gran cantidad de basura, ¿no? Esto igual quedó expuesto porque justo cuando estábamos filmando entró un camión con basura que contradijo todo lo que dijo el encargado de este predio, pero es lamentablemente la realidad que nos toca vivir. El municipio, nosotros estamos peleando contra el basural y ellos niegan que existe un basural, constantemente tiran la pelota a responsabilizar, sacarse la responsabilidad de encima y responsabilizar a los vecinos de la situación en la que viven. Dicen que son los vecinos los que fomentan el basurero, que no es así, sino que todos los días entran camiones del municipio a tirar toneladas y toneladas de basura, y también tiran constantemente la pelota para la provincia, y de la provincia tampoco dicen nada, hacen oídos sordos, porque hace 4 años que están gobernando y tampoco nunca se expresaron con respecto a ese basural, y nunca le exigieron a Ishii que termine con ese basural. Ishii constantemente tira la pelota para la provincia, así que nos meten en esa encrucijada donde es muy difícil llegar a una solución. Esperemos que ese día que nosotros podamos hablar con el intendente, podamos mostrar la fuerza que tiene el barrio, podamos llegar a un tipo de solución para que ese basural se erradique y se pueda tener un proyecto que sea mucho mejor para el barrio y que mejore las condiciones de vida de todos los vecinos.